Esta es la música de tu radio. Radio. Radio. Para escuchar más música. Energía para tus sentidos. Energy. Más música. Esta vez contigo exagero, eres más que bonita. Daría lo que fuera por amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa. No sé lo que me hiciste, pero me fascinas. Me gustas demasiado, no puedo evitarlo. Dentro del corazón te llevo todo el día. A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado. Bastó con recorrer las curvas de tus labios y arder con la pasión más de 40 grados para que me volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire. Eres más que perfecta en todos los sentidos. Después de estar contigo ahora me siento vivo y estoy seguro que somos almas gemelas. Demasiado, no puedo evitarlo. Dentro del corazón te llevo todo el día. A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado. Bastó con recorrer las curvas de tus labios y arder con la pasión más de 40 grados para que me volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire. Eres más que almas gemelas, y me dices que sí sé que valdrá la pena, porque sabes que te adoro y estoy dispuesto a todo. Cerremos nuestra historia con broche de oro. Broche de oro. Como más a toda mi familia y espero que cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero. No quiero que llores, no quiero sus lágrimas. Lleven a mi entierro música de banda. Échenme lo que da y una de bucanas por si hay otra vida. Seguir la parranda. Sufrido corazón 94.9.